Señor, aquí estamos al pie de tu imagen. Nos atreveremos a decir, aquí está Cuenca. Sí, está presente en la dignísima representación de la Corporación Municipal. Está presente en nuestros corazones que sintonizan con muchísimos corazones de Cuenca, en el fondo con la mayor parte, incluso de los que ahora vivan en el descuido o estén momentáneamente alejados. Está presente en estos jóvenes que han portado tu imagen con generoso corazón y fuertes hombros. Ellos representan a muchísimos jóvenes presentes y ausentes. Y en todo caso, con su testimonio valiente de fe, son la imagen de lo que deben ser todos los demás si han de merecer la mirada compasiva del Señor. Porque acabamos de cantar, Señor, nos has mirado a los ojos. Y esto lo recordaremos con especial viveza los que el próximo domingo ascendamos al Cerro del Socorro, al pie de aquella imagen tuya, Señor, que mira la ciudad de Cuenca a sus pies y preside su vida cotidiana. El Señor, nos dice el Evangelio, sabe lo que hay dentro del corazón del hombre. ¿Podremos los conquenses resistir la mirada escrutadora de Jesús? Sobre todo al recordar que hace 50 años y unos pocos menos la ciudad de Cuenca, toda la provincia fue consagrada a este sagrado corazón. Aquí estamos, Señor, para recibir tu mirada en nombre de toda Cuenca, para alabarte por todos, para acoger tu reprensión amorosa por todos y para prometerte en favor de todos que haremos lo posible de ahora en adelante para que todos reanimen su propia fidelidad a la llamada de tu corazón. Pero ahora, al final de esta procesión solemne, queremos únicamente darte gracias. Gracias, Señor, porque has honrado nuestras calles y has alegrado nuestros corazones y nos has dado la oportunidad de proclamar que eres el Señor de la ciudad y eres el Señor de los corazones. Y nos comprometemos en la vida cotidiana a dar nuestros pasos, a pensar nuestros criterios, a vivir nuestros sentimientos conforme a tu voluntad de amor. Gracias, Señor, porque con esta procesión con todos los cultos que la han precedido. Nos ha recordado de nuevo que a ti debemos poder caminar en la vida con la certeza del amor y con una esperanza luminosa. Porque los hombres que viven encerrados en el marco natural saben que la naturaleza no tiene corazón. Y la historia, la comunidad de los hombres, lo tiene muy dudoso. No es corazón de buen pastor. Las empresas de los hombres se interesan por el rebaño, por la humanidad, pero no por cada oveja, como haces tú, Señor. Y ante esta ambigüedad y la inquietud que produce a muchos, el mismo Dios invisible y silencioso, te damos gracias de nuevo, porque te has manifestado y has hablado, tomando un corazón de hermano como el nuestro, que recorre nuestros caminos y nos señala la meta en la cual nos precede. Gracias, Señor, porque nos liberas con tu corazón amoroso y exigente de la soledad, de la orfandad, tanto de la rebeldía como de la desesperanza. Y nos invitas a vivir en comunión, en familia, en casa del Padre. Gracias porque nos das tu Espíritu Santo para escribir dentro de nuestros corazones tu ley de amor, de modo que descubramos que servirte, entregarnos al servicio tuyo y de los demás, es la única libertad. Gracias porque nos haces gustar el bien, incluso en las dificultades. Gracias, Señor, porque todos sabemos que nuestro corazón de carne se fatiga y se detendrá en la muerte. También el tuyo se fatigó y se detuvo en la muerte. Pero con tu resurrección eres la prenda de nuestra esperanza gloriosa. Y gracias porque en el camino necesitamos amarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y como nuestro amor es tan limitado y a veces tan falso, tú has querido, Señor, poner entre nuestro corazón y los hermanos tu propio corazón, para que amemos a aquellos según tú mereces, con la medida de tu amor y no la de nuestros merecimientos. Y llegados aquí, aunque el propósito era en este momento decirte solo gracias, ¿cómo no volver al principio? Señor, nos has mirado a los ojos y tú sabes lo que hay dentro de nuestros corazones. Nuestros labios dicen, tú reinarás. Proclamamos el reinado de Cristo. Y no caigamos en engaño, queridos hermanos. Cuando hablamos del reinado de Cristo, hablamos de su reinado social. En la familia, en esa gran familia de familias que debe ser la sociedad, en ese ambiente y en esa atmósfera pública de la que tanto dependen las actitudes y las posibilidades de cada uno, sobre todo de los más pequeños y de los más débiles. Proclamamos el reinado de Cristo. Resistiremos, Señor, tu mirada. Tú sabes, Señor, que de un tiempo a esta parte se nos dice que el rey somos nosotros. La soberanía está en el pueblo. Este pueblo, que es inteligente, conoce muy bien los límites y los equívocos de esa soberanía. Pero sin embargo, Señor, es verdad que muchas decisiones de las que depende la vida, el ambiente de la gran familia, dependen también de nosotros. En todo caso, nos las atribuyen. En nombre nuestro, Señor, se favorece la matanza de los débiles inocentes. Los responsables oficialmente somos nosotros, el pueblo soberano. En nombre de este pueblo, Señor, se llena la atmósfera pública, cultural, la de los espectáculos, la de la publicidad, de elementos corrosivos, de veneno. Y quizá lo que es peor, en muchas partes, en nombre nuestro, que somos los reyes, según la tesis oficial, se priva a los pequeñuelos y a los jóvenes de aire limpio para respirar. Se les asfixia, se les deja huérfanos. Esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que permitimos. En todo caso, todo esto lleva nuestra firma. ¿Nos atreveremos, Señor, a decir que esto es un ejercicio de tu reinado? Y si tú no reinas a través de nuestro reinado de ciudadanos, ¿cómo vas a reinar? ¿Qué significa el canto? Tú reinarás. Queridos hermanos, el Señor sabe muy bien cuánta distancia hay entre el buen deseo y las posibilidades efectivas. Pero de todos modos, no podemos contentarnos con el desahogo sincero y al mismo tiempo fácil de nuestra alegría esperanzada. Hemos de sentir día a día la inquietud por hacer algo, por pensar algo, por reinar, haciendo que sea Él quien reine por medio de nosotros. Mientras tanto, yo pido al Sagrado Corazón de Jesús para todos mis hermanos de Cuenca, que Él sea día a día consuelo, luz estimulante, fortaleza, especialmente para los que pasan por tristeza, para los que estén desorientados, para los que necesiten luz de esperanza. Que así lo haga su Sacratísimo Corazón. ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! ¡Viva! ¡Viva! Todos vosotros, queridos hermanos seglares, recibís la vocación, la condición de cristianos, y la capacidad y el derecho y el deber de difundir apostólicamente lo que sois, directamente de Cristo, no del sacerdote, no del obispo, no del papa. Y los sacerdotes que recibís vuestra potestad por la imposición de las manos, cuando ejercitáis lo más céntrico de vuestro ministerio, la Santa Eucaristía, lo hacéis in persona Christi, no como delegados del obispo. Y de la misma manera nos enseña, o nos recuerda el Concilio Vaticano II, que el obispo, en cuanto guía, padre, rector de la gran familia de una diócesis o de una iglesia particular, es vicario de Cristo. Y no es delegado, ni es vicario, ni de la comunidad, ni tampoco del Papa. Pero, queridos hermanos, todo esto se entiende según la voluntad del mismo Cristo. En el marco de la Iglesia y dentro de las exigencias de la sucesión apostólica, en la cual la función singular e intransferible que corresponde a Pedro vive en sus sucesores, de modo que la comunión obediente con el vicario universal de Cristo, que es el sucesor de Pedro, es esencial en la vida cristiana. De modo que la intervención autoritativa, episcopal, del Papa en cada una de las iglesias particulares no es algo externo, es un ingrediente constitutivo de la iglesia particular, como lo es el obispo, como lo son los presbíteros, como lo sois los fieles cristianos. Y dentro de este marco, sin el cual todo se desencuaderna, lo que nos une, nos ilumina, nos alimenta, es ciertamente el Espíritu del Señor, que sopla sobre todos, y que es eficaz en la medida de la docilidad de cada uno. Y el Espíritu se nos da para recordar, para comprender, y para descubrir en su plenitud la verdad revelada por Cristo. Pero mi motivo dominante viene ahora. Ni los fieles, ni los obispos, aisladamente o en su conjunto, ni el Santo Padre, reciben al Espíritu como quien aporta algo verdaderamente distinto o nuevo, algo de suyo, según la palabra de Jesús, sino como quien ilumina en referencia a las palabras ya dichas por el Señor a sus apóstoles y transmitidas, desenvueltas, aplicadas por los sucesores de los apóstoles a lo largo de los tiempos. La consecuencia es, y estoy refiriéndome a situaciones lamentables, Jesucristo no es un iniciador que luego será superado por la creatividad de los grandes pastores que le han de seguir. Y mucho menos es una percha en la cual podamos colgar nuestras invenciones geniales. Jesucristo es siempre el revelador, el prototipo y la norma vigente. No una referencia descomprometida, sino la norma vigente. Y si él no es la norma vigente, no existe la Iglesia. Y el tercer motivo dominante ha fluido siempre en mí de esta consideración anterior. Luego nuestro amor a la Iglesia Madre, por esta continuidad insustituible de la presencia de Cristo en ella, es amor a la Iglesia de siempre. Es respeto a nuestros mayores en la comunión de los santos. A mí me ha dolido siempre. No lo he ocultado nunca, me sigue doliendo. Que una determinada generación como la nuestra, en muchos de sus componentes, piense que es superior a sus antepasados. Ni hay fundamento para esta afirmación, ni se evita el peligrosísimo fariseísmo de la misma, ni se evita sobre todo que a través de esta postura se revele la entrega del creyente al mundo. Porque aquí lo que late es la concepción que tiene el mundo del desarrollo, del progreso, que concibe siempre como algo lineal, lo cual puede ser verdad en el orden de los desarrollos técnicos que se logran por acumulaciones sucesivas, en virtud de las cuales una determinada etapa del tiempo, el siglo XIX, tiene que carecer de ciertas posibilidades del siglo XX. Aquellos mayores no tenían nuestros ordenadores electrónicos. Pero en Cristo y en la Iglesia no es así. Gracias a Cristo, todos los hombres de todas las épocas pueden caer, pero también pueden escalar las cimas más altas. Y no hay ninguna garantía de que el siglo XV esté más alto que el V, o el XXV que el XV. El Señor sabrá. Amor a la Iglesia de siempre. Cuando hace pocos años celebrábamos aquí mismo el octavo centenario de la diócesis de Cuenca, señalábamos que no se trata en esta historia de una ascensión. No nos consta que haya tal ascensión. El hecho evidente es que en el comienzo, en el mismo siglo XII, se nos muestran las dos máximas alturas que conocemos. La altura de santidad de San Julián, nuestro patrono, y la altura esplendorosa de cultura y de arte que está representada en esta misma catedral que nos cobija. ¿Y qué diremos, hermanos, de Santa María? Está en juego el honor de Santa María. Ella es la imagen de la Iglesia. Ella es la realización perfecta, anticipada, de la Iglesia. Ella es la madre de la Iglesia. Según los módulos del progresismo mundano, María es una criatura limitadísima. Pero a los ojos de Dios y de sus hijos, los creyentes, está en una cumbre inigualable. Jamás se pasará más arriba. Y por eso todas las generaciones la proclamamos feliz, la felicitamos, dichosa y bienaventurada. Y último motivo dominante, muy de actualidad. Somos servidores del mundo. Somos servidores del mundo, pero el mundo no es nuestro amo. Y aquí está la gran confusión. Servimos al Señor o servimos, si queréis, al mundo, pero tal como nos manda el Señor. De ahí que con San Pablo hablamos y actuamos ante el mundo no como quien está empeñado en agradar a los hombres, sino como quien lleva la oferta, el don de Dios. Y las respuestas que damos a las preguntas del mundo no se pueden ceñir jamás a las demandas superficiales, tantas veces raquíticas y egoístas, según la constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. La misión de la Iglesia es suscitar las demandas, las preguntas, los interrogantes hondos, escondidos o acallados en el corazón del que pregunta. No podemos caer en la trampa de responder a lo que nos preguntan, sino de obligarles a descubrir su auténtica pregunta. Pero esto lleva a un resultado inevitable. Esto llevó a Cristo Jesús a que, siendo Padre de la paz, se convirtiese en objeto de contradicción, en divisoria entre bandos. Y lo mismo nos ocurrirá a nosotros, queramos o no. Porque el mundo, por su propio peso, tiende bien a tratarnos como camaradas, bien a tratarnos como un amo. Y no somos ninguna de las dos cosas. Y entonces nuestro ministerio, no sólo cuando es mal ejercitado, sino cuando es bien ejercitado, y sobre todo cuando es bien ejercitado, nos obliga a compartir la contradicción de Cristo. Y lo único que no cabe es que, por congraciarnos con el mundo, lo hagamos a costa de Cristo. Pues bien, mis queridos hermanos, en mi caminar estos años, en vuestro caminar, en los vuestros, todos estamos en peregrinación. Esta es la condición de todos, en medio del mundo. El Señor nos pide fidelidad. El Señor nos pide seguir a Cristo, fuente de unidad, pero con la condición de levantar los corazones por convergencia en lo alto. Y si no, fuente de división. Y entonces habrá que elegir, con Cristo o contra Cristo. En esta situación, que todos compartís de un modo o de otro, yo proclamo finalmente que me siento feliz de caminar en vuestra compañía, en la vuestra y en la del Señor. El Santo Padre se ha dignado transmitirme palabras de estímulo, de exhortación, exigente y paternal. Yo, por mi parte, como si en este momento fuese el encargado de ir a la cabeza de un grupo compacto de peregrinos, yo os diré con toda el alma lo que decían aquellos jefes de grupos peregrinantes, sobre todo en los momentos de estación, de detención, quizá de laxitud, de cansancio. Ultreya, adelante, ea, Jesús, ella, y arriba, ea, en el nombre del Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que, atendiendo la necesidad de la Iglesia, me conceda a mí, indigno siervo vuestro, los dones de su bondad. Para que abunde en él la constancia de la fe, la pureza del amor y el gozo de la esperanza, roguemos al Señor. Para que sean bienaventurados sus pasos predicando la paz y anunciando el Evangelio, roguemos al Señor. Para que sea siempre ministro de reconciliación en palabras y hechos, roguemos al Señor. Para que su palabra y su predicación no sean según el lenguaje persuasivo de la humana sabiduría, sino según la manifestación del Espíritu, roguemos al Señor. Para que nunca se vanagloríe del poder recibido, sino que use de él para edificar y no para destruir, roguemos al Señor. Para que sea infatigable en su celo, ferviente en su espíritu y ame la humildad, roguemos al Señor. Para que el Señor se acuerde de nuestra ciudad y de nuestra nación y de todos los hombres del universo, roguemos al Señor. Para que el Señor sea alimento de los pobres, justicia de los oprimidos, refugio de los huérfanos, apoyo de los ancianos, fortaleza de los jóvenes y salud de los enfermos, roguemos al Señor. Oh Dios, que gobiernas los pueblos con misericordia y con amor, concede el espíritu de sabiduría a quienes has dado el oficio de gobernar, para que el provecho de tu rebaño sea el gozo eterno de los pastores. Por Jesucristo nuestro Señor. Los sacerdotes y fieles de vuestra diócesis, con sincero cariño y profunda gratitud, os ofrecemos este báculo que nos simboliza vuestro gobierno rezumante de amor y comprensión, y rezumante también de llamaradas de pura verdad del Evangelio y documentos conciliares de vuestro magisterio. Proponerse la reunión al final del camino, en la meta. Nos hacemos, sin embargo, la ilusión de que no obstante la caída inevitable de cada caminante, hay un camino, una especie de proceso colectivo, una perspectiva histórica que prolonga la pequeñez de cada caminante. Pero no ignoramos que también esa perspectiva de camino histórico se consume. Todas las obras están condenadas a muerte. Y en él no participan los verdaderos caminantes, que son las personas. De ahí que el corazón humano, al que Jesús respondió con su presencia, hecho carne, hecho hombre, hermano nuestro, reclame imperiosamente no sólo un alimento para el camino, sino un alimento que transforme la vida en camino, de acuerdo con la dignidad y la vocación de cada persona, que tiene un valor y un destino propio, y no tolera ser diluida en procesos aparatosos, pero profunda internamente vacíos, de acuerdo con la vocación de la persona humana y del Hijo de Dios, que quiere un camino en cuya meta puedan congregarse de verdad los caminantes, para que la historia no sea un camino que se deshace según se va haciendo, no sea como ese arroyuelo en desierto tórrido que cuando parecía abrirse un cauce se evapora y no queda nada sino la triste soledad. Este pan y este camino van para el camino y camino al mismo tiempo. Es Jesucristo. Yo soy el pan que da vida, vida eterna, vida a cada uno, vida a todos en comunión, vida a la comunidad de los hermanos. Jesucristo, porque es la vida, es Dios, y porque asume nuestro vivir mortal, en cuerpo como el nuestro, en sus formas sensibles y corruptibles, con el hambre y la sed y la fatiga, y transforma este vivir nuestro en un itinerario que conduce a la plenitud. Y desde entonces, por este simple hecho, no por ninguna obra que haya hecho Jesús, que como todas las demás obras hechas en la historia, valen lo que valen, pero finalmente no valen nada, sino con su presencia. Él es el pan, no el que da el pan, porque Él es la vida. De ahí que desde entonces, para que nuestras vidas puedan ser camino y alimentarse verdaderamente en el camino, necesitemos y disfrutemos por don de Dios de la presencia de ese vivir histórico de Jesús, ese vivir de los primeros 30 años y pico del siglo primero, que se hace presente acompañándonos en los años 90 del siglo XX y en todas las generaciones, para que podamos juntar nuestro vivir con ese, y por eso es alimento, porque no vivimos, no caminamos vigorosamente solo por un modo de pensar, solo por un modo de comportarnos, sino por esta asociación concreta y vital a aquella vida histórica, a aquella muerte y resurrección que constituyen en toda la historia el único itinerario en que la vida humana es camino. Conduce a la patria, conduce al Padre. Cada uno es no pieza insignificante de un proceso monstruoso. Cada uno es hijo del Padre, amado por él. El Padre le dio al Hijo para que en el Hijo sea también Hijo, hermano de Cristo, hecho hermano nuestro. Nos alimentamos, pues, de Cristo mismo, de su cuerpo y sangre, de su vivir corpóreo, como el vivir de los demás hombres, sometido al tiempo, al espacio, hasta llegar a la victoria sobre el tiempo y el espacio, que es la que le hace posible ser Señor del tiempo y del espacio, ser contemporáneo de todos los que todavía estamos ligados a un trocito de tiempo y a un trocito de espacio. Somos esclavos, llenos de hambre y sin pan adecuado para saciar nuestro apetito. Y Cristo nos alimenta, no porque nosotros lo asimilemos a Él, a nuestra vida mortal, corpórea, sino exactamente al revés. Porque uniéndonos a esa vida suya, nos dejamos asimilar por ella. Y esa vida suya, la vida de Dios en cuerpo, el cuerpo de Cristo, que hoy celebramos jubilosamente, está caracterizada en contraste con la vida común de los hombres por dos fuerzas y movimientos. Una fuerza y movimiento ascensional. Es una vida que rechaza la autosuficiencia, la independencia, la falsa autonomía, la autonomía del hombre pagado de sí mismo o desorientado. Es una vida orientada, ofrecida, sacrificada en este sentido positivo, profundamente luminoso. Una vida entregada, una vida con meta, obediente a la voluntad del Padre. Y por lo mismo una vida con esperanza. Los hombres no tienen esperanza. Yo no conozco a ningún hombre que fuera de la luz de la fe tenga esperanza. No ya que esta esperanza sea fundada o inconsistente, sino sencillamente que la sienta, que la tenga. No lo conozco. Y estoy casi seguro de que a estas alturas de la historia no lo hay. Y la segunda fuerza y movimiento, mientras la vida es camino ascendente hacia una meta de esperanza que desborda todos los objetivos transitorios, por legítimos y necesarios que sean, el vivir corpóreo de Dios, del Hijo de Dios, de Jesucristo, es una actitud continua de donación. Esto es mi cuerpo que por vosotros se entrega. Esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Y al alimentarnos, produce en nosotros, superando la estrechez y el aislamiento de los egoísmos, un cuerpo orgánico, una comunión, sin la cual no podemos nutrirnos. Por eso nos ha recordado muy bien el apóstol San Pablo, que los que comemos del mismo pan, el único camino, somos necesariamente un solo cuerpo. Y como miembros de un cuerpo uno, tenemos que sentir y actuar y comportarnos. Si comemos el mismo pan celeste, que es camino y alimento, para la vida verdadera, por encima de la muerte. Hemos de compartir el pan temporal, que también es necesario, el pan de los bienes, el pan de nosotros mismos, puestos a disposición de quien lo necesite, con generosidad, con delicadeza, con profunda disponibilidad, con capacidad de servir, y cuando sea necesario, con lo que es más importante que todo, con capacidad de aguantar y capacidad de perdonar, que es la forma suprema de manifestar un amor vivificante, como lo fue en el Señor en favor nuestro. Pero evidentemente, si formamos por comer el mismo pan, un solo cuerpo, una hermandad, diríamos en términos vulgares, queda claro que esta es una hermandad con Padre, no una hermandad de huérfanos. Y por tanto, el servicio máximo que necesitan de nosotros los hermanos y que nosotros podemos proporcionarles, más allá de los bienes que podamos compartir, más allá de la entrega de nuestras personas, por generosa que sea, el servicio máximo será siempre acercarles al pan de vida, al pan bajado del cielo, al que hace posible esta hermandad de peregrinos con camino y con meta, con esperanza. Queridos hermanos, cuando Jesús anunció por vez primera que aparte del pan cotidiano que satisface necesidades pasajeras, Él ofrecía, porque es indispensable, el pan que hace posible convertir la vida en camino de esperanza, el pan que es Él mismo, y se ofreció a dejarse comer Él mismo. Ocurrió algo impresionante que se repite muchas veces en la historia, quizá también entre nosotros. Los que le escuchaban, que eran muchísimos, mostraron su desinterés y su desgano. Pero eran los mismos que unas horas antes le habían aclamado entusiásticamente como rey cuando multiplicó los panes y los peces. Buscaban en Jesús el regalo de un reino fácil que les garantizase seguridad, comodidad, brillo, más poder, más tener, más aparecer, sin necesidad de gran conversión. Un reino cómodo. Y como tantos cristianos ahora mismo, se desaniman, se desinteresan y muestran una inapetencia que es suicida, pero está ahí. Cuando Jesús propone el alimento verdaderamente necesario e imprescindible, los valores más altos, la revelación del amor de Dios, la apertura de un camino que conduce a la meta de la esperanza, el anuncio del perdón y de la resurrección, no les interesa. Y en parte es porque en la aclamación de la víspera, cuando aplaudían los panes que Jesús les daba, no a Jesús mismo que se los daba, ellos veían el espectáculo brillante en el que se sentían envueltos. En la Eucaristía muchos no ven sino lo que se ve: el silencio, la quietud que parece inoperante, la mansedumbre que parece incompatible con la competitividad de los hombres en la historia, por lo visto más que nunca en este momento de la historia. Se desinteresan del silencio de la Eucaristía y dan la espalda a Jesús. Es decir, que hay muchos cristianos que siguen prefiriendo el fulgor engañoso de las apariencias y no saben captar la esencia misma de la vida cristiana, de la vida pascual, que es tener los ojos y el corazón fijos en esa realidad oculta que es la resurrección de Cristo, escondida con Él en Dios, pero que es ya la realización de nuestra propia esperanza, la meta de nuestro camino, el alimento para poder caminar. No lo ven y se quedan con las apariencias. Mis queridos hermanos, creo que es evidente que estamos en un momento en que todas las grandes apariencias de los programas y esfuerzos humanos, sin restar a ninguna el valor o el mérito que les corresponda dentro de sus propios límites, como actuaciones transitorias del caminante, en la medida en que han intentado y lo han intentado ser el pan suficiente que alimente satisfactoriamente el hambre del corazón humano, han mostrado su inconsistencia. Eran globos hinchados, todos. Se van pinchando poco a poco y se descubre su enorme vacío interior y son como pingajos a nuestros pies. Parece ser que este es el momento oportuno. Cuando los caminantes, todos los caminantes de la tierra, carecen de ilusiones acerca de un pan que nutra al que camina con esperanza, se vuelvan al pan de vida, porque ahí sigue implacablemente tenaz su humildad. Todo pasa, todo se desmorona. El silencioso, el inútil de la Santa Eucaristía sigue. Y millones de corazones, como los nuestros, se vierten en Él, porque encuentran en Él la luz, el agua, el pan, el resplandor de la esperanza, el estímulo, el consuelo, la fortaleza, la compañía, el camino, la verdad y la vida. Por tanto, a aquel que nos ofrece el pan, que es Él mismo, digámosle gracias. Mostrémosle nuestra fidelidad. Lo hemos llevado por las calles proclamándolo Señor del mundo, por encima de todas las apariencias. Cuando hayan pasado todas, Él seguirá ahí. Proclamamos su muerte y su resurrección y estamos a la espera de su venida, de su manifestación como coronación auténtica de la historia. Y esperamos entonces que gracias a su alimento, que es camino, podamos reunirnos también todos nosotros y las generaciones precedentes, los que han muerto en él, en torno a este Señor de la historia, ante el cual dobla las rodillas todo el universo. Y si en algún momento, por nuestra debilidad o nuestra culpa, no tuvimos tuviéramos esta coherencia elemental de agradecer, de aprovechar el pan que se nos ofrece. Y sintiéramos la tentación de aquellas muchedumbres de la hora primera que acogieron el pan transitorio y rechazaron el pan de vida. Escuchemos la palabra que en aquel momento de vacilación Jesús dirigió al grupo reducido de sus apóstoles. También vosotros me queréis dejar, y demos al menos que nunca dejemos de dar la respuesta, quizá no del todo segura de sí misma, pero impresionantemente luminosa, expresión de fe viva en medio de las desorientaciones. La respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros acosados por la muerte, bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, esta mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor. Como ciegos en busca de la aurora, dolientes las buscando tierra nueva y cielos nuevos, comamos este pan. Acerquémonos todos los cansados, porque Él es nuestro alivio. Y siempre que el desierto nos agobie, bebamos este vino. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Fiesta del banquete, mesa del Señor, ante Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa. Señor, en la fracción del pan. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención, pan de vida eterna, cuerpo del Señor, cáliz de alianza, fuente de salvación. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Doy gracias particularmente por la segunda parte de la meditación, porque este episodio realmente insignificante del cumplimiento de un determinado año, aunque sea en el ejercicio de la misión episcopal, lo habéis querido encuadrar en la gran perspectiva de la Iglesia universal, con anchos horizontes que nos llevan a la reflexión serena y grave, y al mismo tiempo nos alientan para que el corazón no quede encogido, sino que afronte la tarea con buen ánimo.